imposible, esa puerta la cerré también. Es que no te das cuenta. No es necesario que te caiga bien. Si